despertarme un día temprano, huir por los montes, correr por los prados, andar los caminos, todo eso quisiera poder. Mojarme la mano en el agua de un río, esperando que pueda volverse más pura, que limpie mi alma, todo eso quisiera poder. Persiguiendo a una estrella, saber dónde nace y ver dónde llega, si el claro de luna pudiera alumbrar mi ser. Mojarme la mano en el agua de un río, esperando que pueda volverse más pura, que limpie mi alma, todo eso quisiera poder. Perdí.